Yo creo que el 13 de diciembre no solamente se elige un presidente, sino que se elige un camino. Un camino que este país ha transitado en estos años. Han sido años de grandes avances progresistas en lo institucional, en lo valórico, en lo social y en lo cultural. Y por lo tanto, la gran decisión de diciembre es si vamos a seguir por ese camino o vamos a buscar otras alternativas que no representan lo que Chile necesita en esta hora.